Bueno, tenemos que aclarar que el miércoles pasado no estuvimos al aire porque el señor Luigi Guené estaba comprometido con un locro. Se comprometió con un locro. Con comer el locro él solo, ¿viste? No, en realidad se comprometió con el locro, se va a casar con el locro, así que no sabemos cuándo. ¿Cómo fue? ¿Cómo salió el locrazo? Contanos algo, Luigi, participa. Sí, salió lindo el locro, la verdad que fue un espacio compartido con muchos vecinos, mucha gente amiga del colegio y compartimos. La media 7, ¿no? Sí, en media 7, Ernesto Che Guevara, y el colegio, una educación bastante particular, diferente a los demás. ¿Kirchnerista? ¿Eh? ¿Kirchnerista? No, hay de todo. ¿Por qué? ¿Por qué todo lo de izquierda? Este polariza, ¿eh? Sí, sí, sí. Es tendencioso. Bueno, blanco y negro. Es tendencioso. Hay muchos espacios y está bueno que todo. Contame, Luigi, ¿se levanta? Conjuntamente para lograr un beneficio mayor de la sociedad. ¿Se levanta en un locro? ¿Se levanta algo? ¿Algo de tamaño monetario? No. siempre lo tira para ese lado. No, yo digo, ¿se levanta una mujer, algo, en un locro? Se mollaron en el locro, con una guitarra en mano ahí, la payada. Cantando la payada, puede ser, ¿no? En vez de invitar a un helado, invitar a un no locro, hay nada, claro, por eso. No hay nada más sexy que un locro y una guitarra y una payada. Sí. Sí. Esta cosa moderna de un helado y al cine, no, eso no. La payada. La payada. No, todo muy lindo, la verdad, ¿eh? Ahí tocando muchas bandas. La verdad que todo bueno. Había muchos abuelos. Sí, había abuelos. Había mucha gente joven, mucha juventud. Ahí, festejando el 25 de mayo. ¿Juventud peronista? Otra vez. Sí, lleva todo, va mirando, viste, para ese lado, viste. Hubo peronistas. ¿Hubo peronistas? ¿Eh? Hubo peronistas, sí. ¿Sí? Qué cagada. Hubo de todo. Bueno, mientras que no haya gente del pro. No, mentira. Bueno. Mientras no dejen entrar a Martín. Bueno, seguimos adelante con último acto del programa, edición 34 ya. Se acercan los 50, una gran fiesta en la casa de Lautaro Venturini, con mujeres y travestis. Travestis, por favor. Travestis, solo travestis. Se permite. Fiesta de travestis. Fiesta de travestis. Bueno, vamos a seguir con la siguiente columna, que gustará mucha, seguramente a mucha de la gente que nos escucha, que es rock argentino de los 70. Tomá. Muy bien. Exactamente. Y ya habíamos hecho la otra vez, ¿qué banda? ¿Sabes que no me acuerdo ya? Ya me voy a acordar, esperá que no. Los Barrocos, mirá. Bueno, hoy tenemos una banda que se llama Materia Gris, que fue integrada por el señor Carlos Riganti en batería, Edgardo Rapetti en guitarra, sí, Julio Presas en guitarra y voz, y Omar Constanzo en bajo. Muy bien. Dos de estos señores, a ver si lo tengo acá. El bajista, el señor Riganti, formaría a mediados de los 70 otra de las bandas que vamos a traer en esta sección, sí, que se llama Naranja Mecánica. ¡Apa! Y el batero, el señor, perdón, en bajo era Constanzo. Constanzo forma Naranja Mecánica en los 70, después de Materia Gris. Y el batero, que es el señor Riganti, formaría en 1993 Diga 33. ¿Cómo? Una banda que llamó Diga 33. Diga, sí, 33. Media desconocida, pero bueno, vamos a ver si encontramos, mira, algo. La Naranja Mecánica la vamos a pasar el próximo, si no el próximo, el otro programa, pero va a, bien, estar presente. Materia Gris se formó en 1970. En un principio su música se vio influenciada por la primera etapa Beatles, pero esto cambió rápidamente porque se dieron cuenta, ¿no?, de que no iban a triunfar con esa música. Entonces, entonces decidieron experimentar. Y bueno, se le atribuye la composición y grabación de la primera ópera rock argentina. Sí. Del año 1972, que se llamó O Perra Vida de Beto. Es muy difícil de pronunciar. O Perra Vida de Beto. O sea, es una, la vida de Beto. Está bien. Es una ópera rock nacional. Nacional, con Beto. Y el anillo del Capitán Beto también. ¿Viste? Todos son Betos, los progresivos y conceptuales. Exactamente. ¿Qué más? A ver, ¿sí? Su disco con, el disco cuenta con la colaboración de Lito Nevia y Bernardo Baraj. Y un sonido casi sorprendente para un debut que fue ampliamente alabado por la crítica. Y vas a ver que cuando lo escuches, está muy bueno el disco. Ya me lo habías mostrado. Pero muy bueno el disco. Sí, muy sí, bueno. Sí. Ya lo habíamos hablado hace un tiempo en tu casa. Tiene, siempre se va uniendo. Sí. Ah, sí, ¿te acordás? ¿Te acordás? Sí. Viste que esos discos, esas óperas que claro, se van uniendo los temas. Exacto. Que todo tiene. Bueno, es así, pero bien nacional y del 72. Con lo que está bueno. Bien nacional y popular. Exactamente. Como debe ser. En la actualidad el vinilo de O Perra Vida de Beto es objeto de culto por coleccionistas de todo el mundo. Para. ¿Cómo? El disco, o sea, el vinilo de O Perra Vida de Beto. Sí. Luigi se pasó el otro tema, Cuidado. Ahí va. Ahí va Beto. Es objeto, O Perra Vida de Beto es objeto de culto por coleccionistas de todo el mundo. Mira vos. ¿Sabes que yo había escuchado que un disco que había no triunfado, pero que era formaba parte del morbo de los coleccionistas, era la Biblia de Box Day en el mundo? También puede ser. También, pero sí. Mirá. Este también. Bueno, la lista de temas es Precimiento, Nacimiento, Canción de Cuna para Beto, Crecimiento, Es Alumno, Compañero de Banco, Un Largo Tiempo, Alguien Llega, La Angustia, El Té Ayudará, Forma o Esencia, La Teoría Positiva, Soy Tu Vida, Reflexión, Luz en la Vida y Conclusión. Mirá qué bueno. Son 16 temas. Mirá qué bueno. 16 partes. 16 temas de la vida de Beto. Qué bueno los discos conceptuales. Exactamente. Gracias a la vida que existen los discos conceptuales. Exactamente. Este disco lo pueden obtener en Los Inconseguibles del Rock, que es una página que de la cual nosotros obtenemos mucha de la información. Sí. Y de los discos. ¿Los? La página Los Inconseguibles del Rock. Tienen ahí todo lo que no se consigue del rock argentino. Está subido a la página de los amigos. Punto. Exactamente. Vale siempre la aclaración porque la verdad que los pibes Se zarpan. Es genial. Hay de todo ahí. Pero mirá bueno. Vos, me quedé flasheado con la lista de temas. Que es muy parecido también a Tommy. Sí, sí. ¿Viste? Tiene, esas tiene cosas. Un sonido muy Tommy también el sí. Disco, vas a ver. Sí. Así que, bueno, lo que nos queda es escuchar de qué se trata este y elegí tres temas. Vamos a escuchar en primer momento Precimiento, después Compañero de Banco y por último La Angustia del disco Ópera Rock de Materia Gris o Perra de Vida de Beto en nuestra sección Rock Argentino de los 70. Una gran emoción. hacerse notar al crecer. Vente a imaginar que al nacer libertad puede haber un solo día más, un solo día más, un solo día más, un solo día más. veces el sueño. Que hoy es amargo. Porque no puedo realizarlo. aprender música, música, teatro, teatro, murga, murga, percusión, percusión o inglés. Acércate al Centro Cultural de la Juventud en calle 144A número 2222 de la Sede. Centro Cultural de la Columna de Beatle. Bien. Vamos a hablar del álbum blanco. Qué lástima que no está Mario, porque... ¿El álbum blanco es el álbum de la droga? Es el álbum blanca. De la... Sí, no, es el álbum de la catarsis de los tipos. O sea, es el álbum que ya venía... ¿Qué ¿De qué tipos? De los vecinos que vivían ahí al lado. En realidad es el disco... ¿cómo te puedo explicar? Es uno de los discos más influyentes de la historia del rock. Y es un disco que tiene un collage musical. ¿A quiénes influyó? A todos. Del 68 en adelante es uno de los discos más influyentes. Ponele. No es que a quiénes, sino que eso es lo que yo siempre hablo con ustedes y se ve que no entienden. ¿A Ray Charles lo influyó? No digo que a Ray Charles lo influyó. Ray Charles ya venía. Pero a lo que yo voy es que lo que los tipos hicieron... Me estoy convirtiendo en Mario. Sí, obvio. Lo que los tipos hicieron no necesariamente tiene que ser de una influencia directa, sino indirecta, ¿me entendés? Capaz Mark Volta nunca en su vida escuchó el álbum blanco, pero... Sí, la deben haber escuchado. Metele, lo tiraron hacia la basura. Te estoy dando un ejemplo, bueno. Entonces, Metele que nunca hayan escuchado el álbum blanco, pero escucharon bandas que sí, que lo habían influenciado, sí. Antes que nada, estuvimos hablando recién con el señor Luis Grenier y por problemas técnicos no salió la voz de Luigi. Ah, cierto. Así que ahora vamos a escuchar la prodigiosa voz de Luis Grenier, por favor. Chicos, ¡esa! Está. Les estaba contando el locro todo, chico, que salió excelente, que se levantó como tres mujeres durante el locro. De las cuales tres mujeres eran tres viejas. Tres viejas. Bueno, pero lo que importa es que se levantó. Claro. Bueno, eso pasó el miércoles pasado, por el festejo del 25 de mayo. ¿Qué pasó el 25 de mayo? La Revolución de Mayo. ¿Qué Revolución de Mayo? ¿Cómo, Martín? ¿Estuvo Perón ahí? Fue un momento importante en la historia no solo de nuestro país, sino de toda América Latina. Exacto. En la que, cuenta la historia que, el rey fue encerrado por Napoleón y, claro, una autoridad máxima. ¿Cómo se llama el rey? Fernando. Fernando VII. Fernando VII. Sí. Y metieron preso a su padre. Y después abdicó en su hijo y después metieron preso al hijo. O sea que metieron preso a Fernando VI. No, se llama Carlos V. Carlos V. Carlos V y su hijo Fernando VII. Claro, como el papado. Se mutaron sin autoridad máxima. El rey, ¿qué hacemos? Se mutaron los criollos de acá, los españoles de acá. Bueno, empezaron a ver más juntas a ver qué iban a hacer. Muy bien. Y ahí salió la idea de unos... De una república. De un revolucionario, de sino bueno, ya que no podemos liberar, vamos a liberarnos a lo grande. Claro, a lo grande. Y vamos a ser independientes. Igual todavía el 25 de mayo y no de se Racing planteaba Quack. La independencia. Se planteaba autogobernarse. Claro. La autoridad máxima vacía. Sí. Entonces autogobernaba. Pero no estaba bueno ser dependiente de Fernando VII. ¿No era copado? Sí, mira, si nunca se hubiese producido la independencia nuestra, nosotros teníamos manejando euro. Estábamos manejando peso. Claro, ¿ves? ¿Eh? Todo su subdito. Y sí. Y bueno. Y así, pasó. Y así pasó hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y hoy festejamos. Y 201 años después, Luigi participó en un locro. Estuvo muy lindo el locro, la verdad que compartido con vecinos, con gente amiga del... El locro se hizo en la escuela media 7 en Ernesto Che Guevara. Exacto. Y está prendido el micrófono ahora. Sí, ahora sí está prendido. Este fue un acto fallido y... Sí, estábamos hablando con un fantasma. Sí. En realidad nosotros lo veíamos y lo escuchábamos nada más. Ya, usted se ensué yo mismo. Es verdad, es terrible cuando uno se autocensura. Es sí, sonrío de la profesión. Todo muy lindo, la verdad que hubo banda de folclore, pasamos un día bastante tradicional. empanada, locro, payada con mucha china. Ajá. Chinita. Recién lo que hablábamos recién era que como con a Luigi ya no era el te invito a tomar un helado y vamos al cine. Era el locro, guitarra en mano, una payada y vestido de gaucho. Genial. Y así que de Argentina nos vamos a Inglaterra. De vuelta. Nos vamos a Inglaterra. Lauti, que poco Nacional se siente, va a seguir con su columna. Exacto. Bien. Los Beatles, el álbum blanco. Los Beatles es la mejor banda del siglo XX, de rock nacional también, de rock mundial. En realidad el disco no se llamó el álbum blanco, se llamó The Beatles. Claro. Pero como era blanco dijeron, la gente lo empezó a nombrar así de esa manera, pero en realidad se llama The Beatles. Es homónimo. Exacto. El único disco homónimo de los Beatles. ¿Sí? Sí, el único disco homónimo de ellos. Es el noveno álbum de estudio de la banda, lanzado en noviembre de 1968 como un álbum doble. Comúnmente, yo lo dije recién, conocido como el álbum, fue la primera publicación de la banda desde la muerte de su manager, Brian Epstein, y el primero ser publicado por su propio sello, Apple Records. Originalmente se iba a llamar A Dollhouse. Sí, pero, sí, pero una banda inglesa de rock progresivo llamada Family ya había publicado un álbum titulado Music in the Dollhouse. Te faltó una palabra ahí, una mucho mejor banda, creo que decía. Family. Family. Sí. Mucho mejor banda que los Beatles. Anda acá. Yo qué sé, mira, mira. Sí. ¿Te conocías Family? Sí, sí, habría que ahondar más, habría que escucharlo más. O sea, vos pensás que los Beatles eran la mejor banda porque no escuchaste otra banda. No, no, yo escuché muchas bandas. Sí. Yo escuché muchas bandas, pero lo que los Beatles hicieron fue. Vos fijate que ya en ese caso ya se le adelantaron el nombre, o sea. Hay capaz montón, que lo adelantaron en música todavía. Hay un montón de bandas. Capaz en arreglos lo adelantaron todavía. No sé. ¿Cómo sabés? No sé. Y bueno. Bueno, pero en realidad. En realidad, lo que yo siempre digo con el tema de estas bandas, que hubo muchas bandas que influenciaron los Beatles. Yo no estoy diciendo en ningún momento que no hubo bandas que no los influenciaron. Pero al estar ellos ahí en the top, ahí arriba, ¿me entendés? En boga, sí. Por así decirlo. Todos los que ellos hacían era visto mundialmente. Sí. Era escuchado mundialmente. Sí. Y al mismo tiempo, pero las composiciones. Miley Cyrus es conocida mundialmente y no quiere decir que sea bueno. No, pero no tiene nada que ver. Porque lo que los tipos hacían, las composiciones que ellos tenían, los arreglos que ellos tenían. Y lo que ellos. ¿Sabes lo que. Principalmente lo que ellos hicieron? Fue demostrarle al mundo que el rock and roll no es solamente una guitarra, un bajo, una batería y capaz un piano. Es transgredir esas fronteras, ¿me entendés? Es cruzarlas, ¿me entendés? Ellos, bueno, eso ya lo hablamos muchas veces, pero el collage del pop. Pero todavía no estamos convencidos. Va, vos, no sé vos. En realidad, Mario tampoco. ¿Pero quién es Mario? Luigi, ¿estás convencido de que los Beatles es la mejor banda del siglo XX? Y no sé si la mejor, pero fue una banda que se está convenciendo. Fuerte. Mirá, ¿sabes lo que se está decía? Convenciendo, se está convenciendo. Qué, frágil. Lo que decía, qué fragilidad que veo acá. Y que fluyó en muchas bandas, sí, eso es verdad. Cierto. Sí, sí. ¿A qué bandas? A ver, empezá a nombrar. Decime en este momento 10 bandas que hayan influenciado a los Beatles. Pero eso no, en realidad, eso no existe, Mar. No existe las 10 bandas. En realidad yo ya te digo que hay influencias directas o indirectas, ¿me entendés? O sea, no hace falta que se hayan sentado a escuchar, sino que lo que los tipos hicieron creció y fue creciendo y se hizo una bola. De mierda, pero algo bueno, en realidad lo que se llama el, va, no se llama el collage del pop lo inventaron ellos. Después que Cream, por ejemplo, en el 67 haya sido mucho más experimental que los Beatles, yo eso no te lo niego. Cream sí. Es una de las bandas más influyentes del rock mundial también, pero si Eric Clapton no hubiese escuchado a Carl Perkins, que es un guitarrista de la puta madre, y no hubiese escuchado a los Beatles, el tipo capaz no se hubiese volado la cabeza. ¿Me entendés lo que voy? Sí, sí. Phil Collins decía, además de lo que dije la semana pasada, la anterior, Phil Collins decía que si ellos veían lo que ellos hacían, ellos veían, o sea, nosotros como gente foránea, decía él, que todavía ni siquiera tocábamos en escenarios, veíamos lo que ellos hacían y decíamos, ah, si ellos lo hacen, nosotros, ¿por qué no? Claro, sí, sí. ¿Entendés? Bueno. ¿Sabés que estuve viendo la banda de Portnoy? Sí. De, que hace temas de los Beatles. Sí, hace con Paul Gilbert. Exacto. La banda se llama. Yellow Custard, algo así. Bye, ¿no? Bueno. Sí, sí. Es una frase de uno de los temas de los Beatles. De Magical Mystery Tour. Exacto. Qué desperdicio. Qué desperdicio de grandes músicos haciendo esa pavada. Igualmente. Yo los vi en un video y están tocando otra cosa, ponele. Y después se ponen a tocar los Beatles, pero sí, seguramente sí. Se juntan y quieren tocar otra cosa mucho más difícil y más ¿qué tiene interesante, que ver? ¿No? ¿Qué tiene que ver? Eso no tiene nada que ver. En realidad, la es como decir la baje toque cumbia, no sé. No tiene nada que ver. La cumbia también es complicada de hacer, si la querés. Si vos tocas la guitarra, si yo te pido que te hagas un punteo de cumbia, no te lo vas a saber hacer. Porque es difícil también, ¿me entendés? No tiene nada que ver. El tema de las dificultades es mentira. Es mentira que la música se mide por su dificultad, sino en realidad se tiene que medir desde tu oído, de lo que te guste. Bueno, no. Bueno, está bien. No le hagan caso. Las canciones de los Beatles fueron en su mayoría escritas y grabadas durante un periodo de turbulencias en el grupo. Después de visitar al Maharishi Mahesh Yogi en la India y durante un periodo productivo de composiciones. A principios de 1968, el grupo regresó al estudio para grabar durante el mes de mayo y hasta octubre de 1968. Tras su lanzamiento en noviembre de 1968, el álbum ha recibido distintas críticas mixtas, y alcanzó el número uno en el Reino Unido y en Estados Unidos. En el 2003, la revista Rolling Stone lo colocó en el puesto número 10 de su lista de 500 mejores álbumes de todos los tiempos. Es uno de los 6 álbumes certificados como disco de diamante de los Beatles, lo que se convierte en los máximos ganadores de este reconocimiento en la historia de la música. Se está colando Dear Prudence, que va a ser, vamos a escuchar ahora. A ver, consultado Mario, que en este momento se encuentra estudiando, acerca del White Album, ¿no? Yo le puse Mario, estamos pasando la columna Beatles. Sí. Justo tocó el White Album, que vos lo escuchaste. Sí. ¿Qué palabras tenés que decir al respecto? ¿Le crees que las lea? A ver. Son insultantes, pero bueno. Dice, una mierda total. Dice. Palabras de Mario. Bueno, pero si vos decís. Está medio agresivo, Mario. Si vos decís eso, Mario, cuando lo escuchas.